como la mujer, si no la tocas no suena. Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer no tocale las cuerdas. A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las cuerdas. A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las cuerdas. Una guitarra y una mujer. A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer otro ratito también. A la guitarra tocale, tocale la cuerda. A la mujer tocale, tocale la pierna. A la guitarra tocale, tocale la cuerda. A la mujer tocale, tocale la pierna. A la guitarra tocale, tocale la cuerda. A la mujer tocale, tocale la pierna. A la guitarra tocale, tocale la cuerda, la mujer, tocale, tocale la pierna.